estábamos escuchando a Bebe con su tema Ella. Qué buen tema, Mariana, me encanta. Bien, vamos a arrancar con el programa de hoy y el tema que elegimos para tratar es femicidio. Y lo primero que hicimos para introducirnos en el tema es buscar una definición, pero una definición a la que pueda arribar cualquier persona, cualquier adolescente buscando en la web. Y encontramos lo siguiente. Se entiende por femicidio el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. De esta manera, cuando una mujer es la víctima de un crimen y dicho crimen se ha cometido por su condición femenina como principal causa, este fenómeno es conocido como femicidio o feminicidio. El femicidio no es una circunstancia que ocurra de manera aislada. Quienes estudian este inquietante fenómeno consideran que la principal causa es la mentalidad machista y patriarcal en amplios sectores de la sociedad. Según los esquemas mentales machistas, la mujer tiene un rol social determinado: esposa sometida al marido, sin autonomía como persona y dedicada principalmente al papel de ama de casa y de madre. Cuando algunas mujeres no aceptan ese rol machista que se le impone, se puede desencadenar una reacción violenta que desemboque en el asesinato. Esto suele ocurrir en los casos de separación o divorcio, en los que el hombre no asume el nuevo rol de su pareja y por ello decide recurrir a la violencia. En líneas generales, el femicidio no es simplemente un hecho concreto que suceda en un momento de ira, sino que normalmente viene precedido de un clima de violencia en las relaciones hombre-mujer. La violencia previa al crimen puede ser directamente física, pero también de tipo emocional o a través de la imposición de relaciones sexuales. Fíjate, Marcela, que cuando entrevistamos a Valeria Furuyuele, ella habló de la violencia machista y cómo el femicidio es la culminación de ese ciclo de violencia. Pero antes de seguir con este tema, vamos a levantar el programa con un poco de música. Vamos a seguir escuchando a Manu Chao, Bella Ciao. Esta mañana me he levantado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh partigiano, me voy contigo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Ciao, bella, ciao, bella, ciao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Puesto el fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano. Escuchábamos a Mano Chao, Bella Ciao. Antes de seguir, Mariana, les quiero contar a todos que esta canción se hizo famosa por la serie La Casa de Papel, ya lo deben saber. Es una canción popular cantada por los simpatizantes del movimiento partisano italiano durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se luchaba contra las tropas fascistas y nazis. Me pareció un dato interesante para saber. Habla todo el tiempo, el Bella Ciao es un grito de revolución. Así es. Bueno, Mariana, seguimos leyendo esta definición que encontramos en definicionabc.com. Y bueno, la idea es ver qué tipo de definiciones arriba la gente común, ¿no es cierto? Me parece que esta es bastante seria. Así que bueno, sigamos. Dice, femicidio. Según la visión machista, el asesinato de una mujer es una forma de demostrar que su cuerpo y su vida pertenecen a un hombre. Así, el móvil del crimen sería una concepción cultural según la cual la vida de una mujer no le pertenece a ella, sino a un hombre. Puede ser su pareja, su padre, su hermano, y ellos son los dueños de su vida. Los dueños hasta el punto de que son dueños en todo, desde que, qué sé yo, en el caso de un padre, desde el nacés, vivís y morís por decisión de él, porque es el dueño de tu vida. Y vivís de la forma que ellos quieren que vivas, además. Es un artículo súper interesante, Marce, pero pregunto, ¿es entonces la pareja o la expareja, en el caso de hablar de marido, sí, cónyuges, son la pareja o la expareja la única modalidad de femicidio? Bueno, acá lo que dice la definición es que el crimen de una mujer por parte de su pareja no es la única modalidad de femicidio. También se producen aquellos casos en los que hay una agresión sexual, por ejemplo, una violación. Y tras este acto se comete el asesinato de la mujer. La prostitución relacionada con la trata de personas es igualmente otro de los contextos sociales donde las mujeres se convierten en víctimas por su condición de mujer. Las leyes que protegen a la mujer no son suficientes para frenar el femicidio. En los últimos años, algunos países han promulgado leyes orientadas a combatir los abusos y crímenes contra las mujeres. Los expertos consideran que el nuevo marco legal es importante, pero a la vez insuficiente. Para combatir el femicidio de manera eficaz, hay que cambiar la mentalidad machista de los potenciales asesinos, y este cambio tiene que iniciarse en la escuela, en la familia y en los medios de comunicación. Justamente tenía que ver con lo que hablamos en el primer programa, porque los grandes cambios comienzan en las pequeñas cosas cotidianas que vivimos. Y a esto último, ¿qué dice el artículo? Recordemos que en Argentina tenemos una ley. Sí, es la ley 26.485 de protección integral a las mujeres. Ahí estamos. Nos salió a las dos. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, o sea, en todos lados. Exacto. Esta ley fue sancionada el 11 de marzo de 2009 y promulgada, de hecho, el 1 de abril de 2009. Bueno, Mariana, continuamos, vamos a seguir hablando de femicidio, pero ahora vamos a escuchar otro tema musical de Paloma del Cerro. Curandera curando. Yeah. potencia de mi madre tierra. Me pegué fuerte, me pegué adentro. Cúrame para que te dé vida siempre. Vamos rompiendo las cadenas de la mente. La pachamama lo siente. Dale a esta tribu curandera presente. Yo tengo el canal abierto, estoy ardiente. Tengo la sangre que me hierve bien caliente. Es la combinación tan excelente. La mi Bolivia volando con palomas se enciende. Pachamama. Bueno, continuamos con Mujeres Sueltas y estábamos hablando de la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Es la Ley 26.485. Porque hoy estamos saliendo en vivo por el Face de Radio La Bulla en Mujeres Sueltas. Entrá a la página web www.labulla.org. Bien, como te comentaba Mariana, estamos hablando de esta ley de protección integral a las mujeres, ley que agrava las penas por femicidio, una problemática que cada año arroja cifras alarmantes en el país. Entre 290 y 300 mujeres son asesinadas todos los años en Argentina. Ahora vamos a enumerar los principales cambios que prevé esta nueva norma. La vamos a resumir en 5 claves. Primero, un delito más grave. Este tipo de asesinato era considerado como homicidio simple o preterintencional, es decir, sin intención de hacerlo. Ahora, en el Código Penal se incorpora la figura del femicidio como un tipo agravado de homicidio, es decir, agravado por el vínculo. Establece una condena de hasta prisión perpetua. Para que nos cuente acerca de esto, entrevistamos al doctor Jorge Holguín para que desde su ejercicio profesional nos comente qué es el femicidio. José Holguín es abogado y procurador por la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro fundador y director del Instituto de Estudios Jurídicos Marcelo Arturo Petrino del Colegio de Abogados de la Ciudad de San Luis. Él ha tenido la gentileza de contestarnos estos interrogantes. Le preguntamos, ¿qué es el femicidio? Y entrando en el análisis del homicidio y del femicidio, ¿por qué? Porque el Código Penal lo que hizo fue adaptarse o tratar de receptar esa protección que nos exigen las convenciones internacionales y la Constitución misma, agravando el delito cuando es provocado en una situación de violencia de género. O sea, básicamente, no todo homicidio sobre una mujer es un femicidio. Un femicidio es un homicidio, básicamente la ley dice que es un homicidio calificado cuando se asesina a una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediante violencia de género. Y mediare violencia de género. Acá, primero, el sujeto activo, o sea, el que puede cometer delito, solo es un hombre. Y dice mediare violencia de género, o se dé dentro de un ámbito de violencia de género, o tenga como causa la violencia de género. Si no se dan estas circunstancias, es un homicidio simple. Ahora bien, acá encontraba una primera limitación a la ley. Dice, cuando se asesina una mujer y el hecho sea perpetrado por un hombre. Ahora bien, si nosotros tomamos el hecho, por ejemplo, de una pareja homosexual de dos mujeres, en las cuales surgen los mismos criterios de propiedad, por cierto, influenciados por la cultura machista, que también son receptados incluso por una pareja gay, una pareja lesbiana. Si en ese ámbito una mujer, como sucede muchas veces, bajo una situación de celos, ante la negativa de continuar la relación de la otra, la asesina. Básicamente hay una cuestión tan de violencia de género como existe en el caso de un hombre. Sin embargo, en este caso la ley no lo protege. Creo que es una cosa que debería ampliarse. Cuando existe esa situación de género, cuando existe esa causa, debe básicamente ser juzgado. En este caso no procedería. También hubo otras modificaciones en las cuales agravan la situación de un homicidio en la cual hay situaciones de género. Por ejemplo, anteriormente solo se agravaba en el caso del cónyuge. Si se asesinaba a la pareja, por más que se hubiera convivido 30 años y se tenga 10 hijos, antes no era agravado, lo cual era una situación evidentemente injusta. Entonces actualmente se amplió no solo al cónyuge, sino a la persona con quien se mantiene una relación de pareja. Con dos figuras, por eso, con quien se mantiene una relación de pareja o se ha mantenido, mediario o no convivencia. Hay que determinar entonces cuándo básicamente la situación vaya a haber mantener una relación de pareja, ¿no? Eso se produce, seguro, problema de interpretación como al cónyuge o el cónyuge, ese cuántos años debe estar divorciada una persona para surgir esto. En este caso, básicamente, tenemos que volver al concepto general. O sea, siempre que, por más que ya no sean o se hayan divorciado, se lo asesine al otro, básicamente en una situación relacionada con esa o que subyace, básicamente, a esa relación de pareja que se terminó, que es mantener o continuar esa situación de violencia de género que existía anteriormente. En esos casos se daría el agravante. Y también, básicamente, hay otra figura que dice que también se agrava cuando el asesinante por placer, codicia, odio racial o religioso, de género o a la orientación sexual. Básicamente dice odio racial, odio. Odio racial, religioso o de género. O orientación sexual, identidad de género o su expresión. Acá sería aquel que asesina a otro, no en la situación de violencia de género, sino básicamente estaría cubierto, por ejemplo, otra figura cuando se da básicamente la situación que se lo mata por ser mujer, lo mata por ser travesti, lo mata por ser transexual. Seguimos aquí en La Bulla, Mujeres Sueltas. Estábamos escuchando a José Holguín, abogado penalista, que nos hablaba respecto del femicidio. Vamos a continuar leyendo los principales cambios que introdujo la Ley de Protección Integral de la Mujer. Los atenuantes, por ejemplo. Antes de la ley, en muchas sentencias, se tuvieron en cuenta atenuantes al momento de fijar la pena. Ahora, si el agresor tiene antecedentes de violencia, no hay posibilidad de plantear atenuantes, que eso me parece genial. Y los novios y convivientes, otro aporte muy importante es que la nueva ley contempla todas las relaciones de pareja, convivan o no. Noviazgos, parejas divorciadas o separadas. Antes era necesario probar el vínculo, y eso en muchos casos es difícil porque no convivían o se habían separado. Así es. Bueno, muy bien. Antes de comentar la ampliación del alcance de este delito, vamos a escuchar a Joaquín Sabina y el tema Por el Boulevard de los Sueños Rotos. Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos. Estamos escuchando a Joaquín Sabina por el bulevar de los sueños rotos. Es una canción escrita por Joaquín Sabina en homenaje a la cantante mexicana nacida en Costa Rica, Chavela Vargas, con expresas menciones a temas famosos de su repertorio como Paloma Negra y Macorina, así como al compositor José Alfredo Jiménez, al compositor Agustín Lara, al famoso pintor mexicano Diego Rivera y también a la famosa pintora Frida Kahlo, esposa del mismo. Hermosísima tarde hoy en San Luis, en Barrio Rawson. Este tema del álbum de Sabina se publicó por primera vez en Esta Boca es Mía en 1994. 4 años después, Álvaro Urquijo la incluía en su primer LP en solitario, Álvaro Urquijo, y con posterioridad ha pasado al repertorio de la banda de la que es líder, Los Secretos. Así está incluida en el álbum acústico Concierto Sentido del 2003. Seguinos escuchando, entrá a la página de La Bulla en el Facebook, labulla.org. En este momento están saliendo en vivo y en el Barrio Rawson por antena en la 100.5, Barrio Rawson y aledaños. O entrá al sitio de La Bulla, www.labulla.org. Ahí tenés el programa de hoy y los programas anteriores que quieras bajarte y escuchar para disfrutar y seguir compartiendo todos estos temas que nos enseñan tanto. Bueno, muchas gracias, Mariana. Vamos a continuar con el tema de hoy, que es femicidio, y estamos viendo el alcance de la Ley de Protección Integral de la Mujer. Bueno, uno de ellos es otras víctimas. Esta ley amplía el alcance del delito porque califica como femicidio vinculado y condena a quien cometa un homicidio con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación. Por ejemplo, casos en que el agresor ha matado a un hijo de la pareja para dañar psicológicamente a la mujer, o mata a un hermano o familiar de la mujer que intenta defender a la víctima. También el alcance llega a personas trans. Se fija la pena máxima, prisión perpetua, que son 25 años, para el hombre que matare a una mujer o a una persona que se autoperciba con identidad de género femenino y mediare violencia de género. Así se incluye expresamente a las personas trans que, de acuerdo con la Ley de Identidad de Género, hayan cambiado el nombre en sus documentos. Y como hoy estamos hablando de femicidio, vamos a escuchar a Caifanes, que es con una canción hermosa que compusieron en homenaje a las mujeres asesinadas en Ciudad de Juárez, México. Seguimos con Caifanes, entonces. Ayer me dijo un ave. Sea un guerrero de sangre. Sueltas. Hoy estamos saliendo en vivo por el Facebook de Radio La Bulla. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista al abogado penalista José Holguín, que nos respondía sobre cómo se debe interpretar una situación de femicidio, considerando el contexto en el que se da, es decir, desde una perspectiva de géneros. Escuchemos qué dice el doctor Holguín. A esas interpretaciones con estos criterios hermenéuticos que otorgan la idea de género, de protección de género, básicamente debe hacerse también con una perspectiva de género. Ese es el concepto y ese es el trabajo totalmente inacabado, en el cual hay muchísimos marchas y contramarchas, muchas confusiones, muchas exageraciones, incluso se ha generado injusticias también, o se genera día a día injusticia con respecto a los hombres, y también se favorece la protección de la mujer, la cual es absolutamente necesaria. Por ejemplo, en un caso particular que se está ventilando actualmente en los tribunales, se da una situación en la cual evidentemente los tribunales no tienen este concepto de perspectiva de género ni de protección del género. En el caso puntual, por ejemplo, se trata de un parto humanizado, en la cual el tribunal se pone a discutir desde su perspectiva, desde su análisis machista, cómo una mujer debe o no dar a luz. O sea, juzga un procedimiento con términos que evidentemente desconocen cuál fue la decisión que tomó la mujer al respecto. Y también con el agravante de que se deja de lado el testimonio de la propia damnificada. O sea, la mujer que en su caso realizó un parto humanizado y que hubo un problema, da un testimonio, cuenta una serie de hechos. Esa serie de hechos son dejados de lado y se interpreta lo que sucedió en base al testimonio de los médicos. O sea, se subroga, la mujer pasa a ser de alguna manera alguien que necesita representación o que se le interprete o que se le explique lo que ella misma vivió. Al doctor José Holguín, que nos hablaba respecto de cómo se toma en un caso de homicidio el contexto de violencia de género como agravante para determinar si se trata o no de un femicidio. Y hacia el final del audio hace referencia al caso de parto humanizado, donde por parte de la justicia no se está tomando en consideración la voz de la mujer que decidió su parto humanizado y se está tomando solamente la opinión, la posición de los médicos. Este tema da para realizar un programa aparte, que ya lo vamos a armar. Y bueno, realmente es interesante lo aportado por el doctor Holguín y por supuesto le agradecemos infinitamente habernos ayudado a aprender un poquito más sobre estos temas concernientes a la comunidad toda, pero especialmente a las mujeres. Agradecemos entonces al doctor Holguín y vamos a seguir poniéndole música a esta tarde, a este programa, a estas mujeres sueltas. Sigan por ahí escuchándonos, ¿te parece, Marce? Por supuesto, Mariana. Seguimos con Calle 13, Latinoamérica. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya que se quiches que ya pues con la tapica ya está tagado ya está cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura cura que allí está que juega la cura chay muco aquí Puerto Rico nación manta pacha para cura su tig mi calle 13 y las patas vemos o taquita pomanchis chay está que su tig mi Latinoamérica uy ahí cosanchis Cancunapa. Soy

escuchando a Calle 13 Latinoamérica, del álbum Entren los que quieren. El cantante dice haberse inspirado en La Negra Sosa. La canción cuenta con la participación de las cantantes Totola Momposina de Colombia, la mencionada Susana Vaca, y la brasileña María Rita, que en un momento de su participación canta en portugués. Asimismo, el productor Gustavo Santaolalla también participa tocando diversos instrumentos musicales folclóricos. Es considerada por ellos mismos como la canción más importante de su carrera. Sí, realmente un temazo. A mí me encanta, hermosa, me encanta esa canción. Hermosa realmente. Bueno, continuamos con Mujeres Sueltas aquí por el 100.5 FM en La Bulla, que está ubicada en el barrio Rawson, calle Neuquén 399. Los invitamos a todos a escucharnos por www.labulla.org. Y hoy estamos saliendo en vivo por el Facebook de Radio La Bulla. Así es. Bueno, vamos a seguir con el programa y tenemos un fragmento de una conferencia que dio Diana Mafía. Ella es doctora en filosofía de la UBA, docente de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires y universidades nacionales e internacionales. Es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA, fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, desde 1994 al presente, y de la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía, desde 1987 hasta 1991. Desde 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia dependiente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otros premios y menciones se destaca el Premio Dignidad Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 2001 y Medalla del Bicentenario del Gobierno de la Ciudad, año 2010. Como verán, es una palabra autorizada y vamos a escucharla. Diana Mafía. Un placer estar acá con ustedes, quienes están presentes en la sala y con amigos y amigas. Algunos de estos lugares fui este año, así que un placer también tomar contacto a través de videoconferencia. Esto nos da una potencialidad de trabajo enorme. Y gracias a la Oficina Mujer y también a la OBD, con quienes este año hemos trabajado a través de la apertura de Elena Highton a repensar las categorías para constatar crímenes de género y pensar la posibilidad entonces a partir de este año de hablar no solamente de femicidios, de lo que llamaremos mujeres cis, sino también otras feminidades que también genera vulnerabilidad, responsabilidades estatales y seguramente un desafío al momento de constatar estas muertes y considerarlas como muertes que tienen que ver no solamente con cuestiones interpersonales. Ustedes saben que el desafío de pensar el femicidio es pensarlo políticamente. Hoy mismo leía una nota en el diario donde decía que las familias que estaban mal constituidas o que eran convivencias en lugar de ser matrimonios registrados tenían más vulnerabilidad a la violencia y al femicidio. Me parece una locura pensar que esa vulnerabilidad es más significativa que la responsabilidad del Estado por dar protección, por generar una vida libre de violencia, por dar trabajo, educación, salud, vivienda, que son las condiciones que harían seguramente, considerando estos derechos económicos, sociales y culturales, poniéndoles una perspectiva equitativa en relación al género, seguramente serían modos de defensa de los derechos individuales y del derecho a la integridad muchísimo más potentes. Ustedes saben que el concepto de femicidio da mucho trabajo pensarlo como algo que no es interpersonal. No interesaría al Estado hacer un recuento de crímenes de género vinculados con la prioridad de la victimización de las mujeres y donde los perpetradores son varones y muchas veces varones con los que ellas sostienen un vínculo, relaciones emocionales, de convivencia, de afecto, amorosas, que deberían ser de protección y que sin embargo son de un extraordinario riesgo. ¿Cuál sería el interés del Estado si no hubiera correspondientemente una responsabilidad estatal en asegurar que estos datos sean utilizados para hacerse cargo de la responsabilidad, que es una responsabilidad en el sistema de derechos humanos, pero que también es una responsabilidad en las cuestiones éticas que subyacen en la política, de darle a las mujeres una vida libre de violencia? Cuando ayer conversaba con Elena Highton sobre la posibilidad de registrar estos crímenes en general, los crímenes de género, de una manera sistemática y hacerlo en todo el país, tanto los lugares que tienen oficina mujer como aquellos que no los tienen, de qué manera ir generando esta práctica a través de las OM o a través de las OBD, de registrar de manera sistemática estos crímenes como para hacer estas cifras visibles, confiables y darnos esa perspectiva importante para poder prevenirlos y para poder evitarlos, porque no queremos solamente que la justicia se ocupe de señalar a los culpables y de darles una pena, queremos que no ocurran. Entonces, para esto es necesario que nos basemos en evidencias y que podamos formularlas de una manera confiable. Cuando conocemos la expresión femicidio y también la expresión feminicidio que difundió Marcela Lagarde cuando le tocó en su momento responsabilizarse por la cuantificación de los crímenes de Ciudad Juárez, recuerdan en México eso que llamó tanto la atención, pensar en las sistemáticas muertes de mujeres y crímenes que parecían crímenes de odio porque había mutilaciones, porque había una afectación sexual. Poder revelar qué había detrás de estos asesinatos, ella como antropóloga y como feminista, fue generando unas herramientas específicas para poder consignar estos crímenes. Pero no fue solamente algo de la década del 90, fue mucho antes, en la década del 70, cuando se formuló por primera vez, Diane Russell, una feminista, formuló por primera vez este concepto, el concepto de femicidio, para oponerlo a homicidio, con la idea de que esta raíz semántica llamara la atención sobre las víctimas. Y ella decía esto: el femicidio está en el extremo final de un continuum de terror sexista. Pensemos esta idea de estar viviendo en una sociedad donde hay muchísimas, múltiples maneras sistemáticas, desde la infancia hasta la muerte, de formas de terror sexista, formas de terror que van a ser, ¿qué quiere decir que sean sexistas? Quiere decir que van a ser una diferenciación y una jerarquización de la diferencia de género. Terror sexista, decía Diana Mafia en esta conferencia que nos daba. Ojalá que los terrores y los horrores vayan extinguiéndose y que podamos llegar a tiempo. Llegaremos a tiempo. ¿Escuchamos ahora a Rosana? Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas, si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá de. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan. Más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Muy bien, escuchábamos a Rosana, llegaremos a tiempo. Y estamos llegando al final de este segundo programa de Mujeres Sueltas, aquí en el barrio Rawson, desde el estudio de La Bulla, 100.5 FM. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook, en el Facebook de Radio La Bulla. Y también pueden, a partir de mañana pasado, escuchar el programa en la página de La Bulla, que es www.labulla.org. Bien, antes de terminar, yo quiero mencionar, y hablo por mí, con mucha alegría, la votación de la Cámara de Diputados del día jueves, ayer, que dio la media sanción a la ley de despenalización del aborto, la cual ahora se va a debatir en la Cámara de Senadores. Hubieron aquí manifestaciones y vigilia en muchos puntos de la ciudad y también en Buenos Aires, frente al Congreso. Marchas realmente multitudinarias de los dos posiciones. Exactamente. O sea. Bueno, finalmente, luego de una sesión de 22 horas, el tablero mostró la imagen que muchas esperábamos, con 129 votos afirmativos contra 125 y una abstención. Yo creo que la mujer debe ser libre de decidir, dentro de un plazo lógico y regulado, si desea continuar o no con un embarazo. Y eso, para mí, desde mi punto de vista, repito, debe ser una decisión personal, total y absolutamente. Así que espero, con todas mis fuerzas, mi deseo, que la despenalización del aborto sea ley. Perfecto, ya estamos promediando la tarde.

conocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.